Coyomari, ¿cómo estamos? Cansado, estresado, bien. Bueno, no sé, mi voz se escucha un poco cansada, pero bien, bien, bien. Qué bueno, Coyomari. ¿Cómo va tu inicio de año? Pues yo creo que va bien. A lo mejor de salud no, pero diría por ahí un amigo, estoy en crisis de sanación. ¿Qué tienes, el coronavirus? No, afortunadamente no. Ahorita, aunque tengo rasgos orientales, pero pero no, todavía no, no, no me ha pegado el coronavirus. También, Coyomani. Bueno, este episodio ya va a salir en febrero, entonces ya es casi noticia, ya va a ser casi noticia como de un año, pero vamos a hablar de un tema que se nos hizo muy relevante hace un tiempo. No pudimos estar grabando por varias razones, pero creo que todavía sigue siendo relevante esta noticia porque siguen pasando, ¿no? Y bueno, más que sea como algo nuevo, en realidad no lo es tanto. En Estados Unidos sucede muy continuamente. En países como de primer mundo, ¿no? Es como que algo ya normal. Pero pues a mí lo que me llama la atención es las justificaciones que dan, y que bueno, ojalá lo podamos platicar aquí, que nos dé tiempo platicar de todas esas aquí en Alma Cadabra. Ok, entonces, ¿cuál es la noticia que vamos a discutir, Coyomani? Pues el tiroteo, ¿no? Por parte de un menor, a finales del año pasado, fue a principios de... fue 10 de enero. Sí, mira, es que lo confundo con otros. Y por ahí me acuerdo que hubo hace años uno muy parecido, pero fue un 13 de enero. Pero ya sí, tiene mucho tiempo. Fue, creo que ese fue en Monterrey, este fue en Coahuila. Sale, pues entonces este tiroteo pasó el 10 de enero en una escuela, como dices, de Torreón. Y un estudiante entonces llegó, digamos, la historia corta, ¿no? Llega a la escuela, se sale para ir al baño. Cuando regresa con pistolas. Bueno, dos, un rifle, ¿no? Me parece, y una pistola. Sí, las dos de portación exclusiva del ejército. Que eso ya se descubría después, ¿no? Y entonces resulta que comienza a disparar, a la maestra la mata y seis heridos, ¿no? Por ahí hay una narración un poquito más específica donde un maestro de educación física escucha que intenta calmar la maestra de su grupo al niño. Pero no atiende, dispara, y pues también salen heridos ese maestro y al parecer otros dos compañeritos que lo acompañaban. Entonces, pues pareciera que, bueno, yo cuando escuché esta parte de la historia, porque ves que aquí tenemos a López Díaz, que le llega la información en menos de un minuto. bueno, fue la versión primera que tuve, ya después la leí, creo que en Milenio. Los dos tenían más o menos la misma historia, en la que sí intentaron como persuadir al infante después de ir al baño, claro. Y pues yo al principio pensé que era una cuestión en contra de la maestra, pero no, ya conforme fui leyendo la historia, como que hay muchas cosas que comentar sobre el actuar o sobre la conducta de este niño, el cual después de pues matar a la maestra, herir a sus compañeros, pues se quita la vida. Conforme se va desarrollando la historia, te van diciendo pedacitos, ¿no? Primero, lo que más me llama la atención, cuando es un caso así de llamativo, buscan un culpable inmediato. Los videojuegos. Sí. Entonces, no hay evidencia, ya desde Estados Unidos incluso, que tienen muchos más tiroteos, de que haya alguna relación directa, videojuegos con violencia, pero si hay una relación directa entre la disponibilidad de las armas y la violencia, curiosamente. Mientras más armas haya, más fácil es que se usen las armas, ¿no? Lógicamente, pero videojuegos ha habido desde los 60s, me parece, y solamente hasta estos últimos años, estos videojuegos de disparos, ¿no? Call of Duty y todas esas ondas. Pero realmente no ha tenido ninguna relación directa. ¿Alguna vez jugaste Atari? A ver, la mayoría de esos juegos, y no me acuerdo si en algún otro lugar lo comenté, pues los personajes eran píxeles, eran puntitos. Entonces, pues la principal temática de muchos de esos videojuegos era disparar. Que a una nave, que a un planeta, que a un monstruo, que etc., ¿no? Que a un enemigo humano también, ¿por qué no? Animalitos, por ejemplo, el de, bueno, pasando una época un poco no tan actual, pero en su momento fue reciente, de los años 90, finales de los 80, con el Nintendo. Es que venía con el Super Mario Bros. Y venía con un juego de matar patos, ¿no? Ajá. O sea, te vendían la pistolita y todo. O sea, imagínate cuántos, si es que contextualizamos lo que sucedió ahorita, en aquel entonces, cuántos, a partir de ese juego, se hubieran convertido en asesinos, ¿no? O y fíjate, tienes razón. Y precisamente cuando jugábamos de niños, usábamos mucho estas palabras de ¡ay, te maté! O ¡ay, me mataste! O ¡ay, ya se murió! Y realmente no tenía ninguna repercusión más allá dentro del juego, ¿no? Yo no recuerdo haber tenido peleas porque ¡ay, me ganaron en un juego! A lo mejor sí te frustrabas, pero no tenías ganas de matar a tu primo que te había ganado, ¿no? O en el ajedrez, por ejemplo. Entonces, que ya no vamos a poder decir jaque mate. Ahora va a ser este jaque gané, o no sé cuál sería su... ¿no? O sea, sería un absurdo pensar que los videojuegos en específico sean influencia. Ahora, muchos le atañen esta situación a los videojuegos por la supuesta realidad, o casi por los gráficos que son casi reales, ¿no? En el cual dicen, de ahí, como aunque sea un mundo totalmente distinto, tratan de ver el niño o el adolescente que es algo, quieren probarlo en la vida real porque es muy parecido, ¿no? Bueno, entonces ahí tendríamos que ver cómo los papás, ¿no?, son los que, o los cuidadores, para no estar echando culpas a los papás, ¿no?, cómo ha sido este proceso de traducción de la realidad hacia el niño, ¿no? Porque no es así nada más de que, pues el niño ya lo vio y lo quiere imitar. Ah, qué bueno sería, o sea, a los 2, 3 años, 4, 5 años todavía se las creo, ¿no? Pero ya en este caso, ¿cuántos tenía? ¿11 años? 11 años. Ya no es así tan consecuente, ¿no? De causa y efecto, ¿no? Entonces, no es así tan fácil, ¿no? ¿Qué padre sería que nada más esa fuera la causa para explicar una situación tan violenta como la que estamos teniendo de tema hoy? Y fíjate, aquí es el primer tema que quiero abordar con respecto a los niños, ¿no? Pareciera que conforme hemos avanzado en el tiempo, ¿no?, en esta parte del acceso a la información y de que hay más juegos y de que hay más películas y de que hay más cosas, pareciera que se intenta que los niños estén cada vez menos expuestos a las situaciones reales de la vida o a situaciones crudas de la vida, ¿no? Porque, por ejemplo, en las caricaturas puedes encontrar muchas caricaturas muy buenas, por ejemplo, que hablan de aspectos como de compañerismo, de tolerancia, de desamor incluso, cosas de ese estilo. Pero aspectos como el asesinato, como la muerte, como la violencia, no son tocados ya de manera directa, sino de manera indirecta. Ya no sale. Y, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Dragon Ball, ¿no? Que pasaba en el 5, no sé si todavía lo pasen, pero ahora está Dragon Ball dirigido a personas de nuestra edad, no a los niños, por ejemplo. O una de dos. Por alguna razón, ya a lo mejor que los papás trabajan más ahora que antes, que no están todo el día, que no están los abuelitos, siento que hay muchas, que digamos los estilos de crianza de los papás ahora son o una de dos, o totalmente negligentes y no se acercan con el niño a explicarle las cosas y por eso intentan evitar que tenga contacto con cosas de ese estilo para que no le tengan que explicar. O ocurre que los papás son muy nerviosos y entonces quieren hacerle como una burbuja al niño donde no tenga violencia, donde no tenga cosas malas, donde no tenga cosas tristes, donde el niño no se sienta mal, como para evitarle alguna clase de sentimiento negativo, en vez de hablarle al niño, en cualquiera de los dos estilos, de que hay aspectos negativos en todo. ¿no? Y de que el sentirse mal o el de tener malos pensamientos no es malo, sino es lo que hacemos con ello, ¿no? Creo que ahí empezamos, o si digamos, si en vez de atacar de manera como sintomática, ¿no? Esta parte de hay violencia, quitemos la violencia. En vez de eso, hay violencia, vamos a hablar de la violencia en todos los aspectos, ¿no? Porque nosotros disfrutamos, o bueno, yo no sé tú, Coyomani, disfrutamos de ver Dragon Ball, disfrutamos de ver caricaturas pues violentas, ¿no? Donde se matan, donde explotan, pero eso no nos hace a nosotros violentos si no lo entendemos dentro del contexto de, ¿no? O sea, no por ver Game of Thrones vamos a matar a todo el mundo que se meta en nuestros planes, ¿no? Por ejemplo. Pero para llegar a ese punto, tendríamos que tener una plena conciencia de qué es violencia. Claro. Y yo lo que he notado en muchos adultos, y me incluyo, bueno, sí, creo que soy adulto, pero el punto aquí es de que no tienen conciencia de qué es violencia. Entonces, si no hay un conocimiento sobre esto, claro, es muy poco probable que se pueda hablar de ese tema con los niños. Es algo muy parecido como la cuestión del sexo hace 20, 30 años, ¿no? Uh-huh. Pero ahorita, ¿qué tiene que ver? Uno, que muchos adultos no saben siquiera si una acción que están haciendo es violenta o no, si es agresiva o no. Es más, no tienen conciencia de cuál es la diferencia entre ser agresivo y ser violento. Uh-huh. Sí. Entonces, yo he visto a muchos adultos, sobre todo papás, que, no sé, a la hora de reprender a un niño, muchos dicen, es que esto hacía mi mamá o hacía mi papá, o no sé, hace como un par de años hubo un meme de la chancla, ¿no? Que se volvió muy famosa. Ajá, sí. Justificando la violencia, ¿no? De esta acción por parte de las mamás. Y se veía como un juego, ¿no? Pero quienes lo, quizás en algún momento lo vivimos, pues lo vemos con cierta risa porque sabemos que no es tan exagerada como lo es ahora. Sin embargo, algunos adultos lo han amplificado y lo ven como algo normal. Y entonces aquí pasa que el ponerle a un niño un juego, no sé, con armas, por ejemplo, porque yo escuché la primera vez la noticia, fueron los videojuegos. Ajá. ¿Quién compró el juego? Porque hasta dieron el nombre. ¿Cuál es? No recuerdo el nombre del juego exactamente, pero dieron el nombre por el cual el niño tuvo la influencia de sacar armas de no sé dónde y entrar a su escuela y matar a la maestra y herir a sus compañeros. O sea, los papás o los adultos en general, si tuviéramos conciencia de lo que es violencia, de lo que es agresión, y lo aplicaran directamente en la educación de sus hijos, creo que muchas cosas serían distintas, claro, a largo plazo, dentro de 10, 15 años, pero sería un gran paso para evitar todo lo que estamos viendo en los últimos tiempos. La cosa es, ¿qué podemos hacer ahorita, no? También. Híjole. Digo, tampoco nos podemos quedar como con esta onda de que va a llevar tiempo y hay que cambiar muchas cosas y tenemos que las autoridades o la chingada, o bueno, las autoridades o las instituciones o las escuelas, ¿no? Digo, yo creo que sí hay cosas que se pueden hacer, sobre todo, como tú dices, ok, es cierto, hay muchos videojuegos violentos. Y todos esos videojuegos violentos tienen un límite de edad, bueno, un rango de edad, ¿no? Sí. Recomendado para tal edad, ¿no? Si tú a tu hijo le compras algo y tú no revisas qué es ese algo que compraste, yo creo que la culpa no recae en el niño. Inicialmente, ¿no? Entonces, creo que en esa parte no hay mucho. O sea, digamos, no necesitamos irnos como al nivel macro, ¿no? O sea, no es que el país, es que todo. No, tenemos que irnos al nivel micro de cómo las personas están criando entonces a los niños. A ver, vamos desde lo más básico. Uh-huh. O sea, vamos, el niño quiere comprar este videojuego. Yo sé como adulto, como papá, que este videojuego es violento. Ah, pero ¿qué pasa si no lo compro? Normalmente hacen rabietas o el famoso berrinche. Uh-huh. Digo, bueno, a un niño de 4 o 5 años se la creo, pero en este caso fue uno de 11. Claro. Entonces, un adolescente, un preadolescente, como en este caso, no va a ser rabietas. O sea, no, yo no tendría que pasar, pero sucede. Uh-huh. Entonces, ¿cómo ha sido la educación de los... deja de los padres, porque al parecer creo que no vivía con los papás, vivía con la abuelita, ¿no? Entonces vamos a ponerle como responsables, tutores o cuidadores de los niños. Porque hasta a veces sucede con los maestros en primarias o en secundarias. ¿Cómo es que se está llevando el manejo de los límites con el menor? Para que simplemente al decir no se compra el juego, se acabó, ¿no? Porque a veces eso sucede y eso pocas veces se habla. ¿Cómo es la educación con los niños para que tengan acceso, pues, a lo que tú quieras, a un juguete, a un videojuego, a un celular, a una computadora? Yo he visto cómo muchos tienen una computadora de 50 mil, 60 mil pesos y digo, oye, ¿el niño dónde sacó la lana? Pues de un adulto. Entonces, ¿qué estamos haciendo los adultos para ponerle límites más chicos, a los niños, a los adolescentes, que no se está haciendo? Y yo creo que esa es la principal causa, o una de las principales causas por las que estamos viendo tanta violencia de manera general. Fíjate, aquí mencionaste dos cosas interesantes. La primera, independientemente de si haya sido el papá o el abuelo, es alguien que debe estar ahí viendo, ¿no? O sea, el niño tiene 11 años, no es un ser humano, no es un adulto ya desarrollado, y necesitan guía, ¿sí? Necesitan, esa es la crianza, para empezar. O sea, los papás tenemos que definir eso, ¿qué es la crianza, no? La crianza es la guía para desarrollar habilidades o conductas que sean socialmente funcionales, ¿no? Por ponerle un nombre. Uh-huh. Eso sería la crianza. La crianza no es negarle cosas al niño o regañarlo. Más bien es, si le doy suficientes habilidades al niño para que el niño se comporte bien, para que pregunte, para que pida permiso, etcétera, no hay necesidad de regañar ni hay necesidad de limitar, simplemente se tiene que hablar y ya. Pero ese es el caso, como digamos, más light, ¿no? Hay miles de tipos de niños y miles de tipos de personas. Esa es la primera. El papá tiene la obligación de dar un ambiente adecuado, ¿no? De acuerdo a sus capacidades. Es lógico que si una persona no sabe cómo criar a un niño, porque no lo criaron bien a él, porque no tiene la educación suficiente, porque no tiene el tiempo suficiente, ya desde ahí ya está habiendo un problema, porque no va a tener el niño las suficientes herramientas, porque él no las va a sacar de ningún otro lado. Ahora, mencionaste algo también interesante. Dices, bueno, a lo mejor el papá no puede, ¿no? Pero en la escuela sí. Y aquí también hay algo bien interesante. No sé si te fijaste que en Facebook, cuando sucedió el tiroteo, estaban poniendo varios memes, o, bueno, no sé cómo se llama, una imagen, algunos maestros, en el que decían que el maestro pedía de favor a los papás que como que criaran al niño, porque él no tenía la necesidad de estar expuesto al peligro innecesariamente, algo así. Ese era el mensaje, no sé si los viste. Uh-huh. No lo vi, pero me imagino cómo ha de haber sido. Sí, o sea, con otras palabras, pero el tema del mensaje era ese, ¿no? Que un maestro necesitaba también estar seguro en la escuela y no estar expuesto a niños posiblemente peligrosos porque el papá no lo supo criar. Y yo digo, por una parte se me hace eso justo, pero también creo que la responsabilidad del maestro es dar un ambiente propicio, ¿no? O sea, por más que tengas 50 niños, yo no creo que no puedas darte cuenta en esos 50 niños cuál de esos puede tener alguna clase de problema emocional. Por lo menos. Porque es el niño a lo mejor que menos participa, el niño que siempre está serio, el niño que no tiene amigos, el niño que se pelea mucho, algo. Yo sé que también esta forma en la que están las instituciones formadas, el maestro no tiene mucha defensa contra cuando un niño se queja o cuando el papá se queja contra el maestro. Yo eso sí lo sé. Y que probablemente por eso los maestros no quieran actuar. Pero también creo que si tú como maestro das un ambiente en el que se puedan acercar los niños a decirte algo, o tú como maestro te acerques al niño y le digas algo, y él te comience a platicar, ya estás dando un paso más adelante en esta parte de darle herramientas al niño que a lo mejor no tenía. Entonces, como que también esta parte de quitarnos responsabilidades de los maestros, ¿no? Por lo menos en esta parte, o los que pusieron esa imagen, porque no todos lo pusieron, de que el maestro no le toca, ¿no? Que el maestro nada más enseña, pues yo creo que no. O sea, a lo mejor tú no te vas a entrar como maestro a darle lecciones al niño, mira, a ver, cosas así, pero sí, a lo mejor puedes, se pudo haber evitado si alguien hubiera hablado con ese niño, probablemente, ¿no? A ver, no es que esté en defensa de los maestros que no se involucran con sus alumnos, iba a decir hijos. Ajá. No, con sus alumnos. También tiene que ver mucho la cuestión, como bien mencionaste, institucional. En este caso, la parte directiva, la parte administrativa. Y también los papás. O sea, es que vuelve a caer sobre lo mismo. No es que, te digo, no es que esté justificando a los maestros que no quieran apoyar a sus alumnos. A veces, muchos tienen una actitud empática, comprensiva, muy solidaria. Y hay ocasiones en las que los papás hasta se sienten celosos del maestro, porque dicen, ¿por qué le tienen más confianza a un extraño que a mí? Entonces volvemos a recaer en el concepto de ser papás, ¿no? O ser cuidadores o responsables de un niño dentro de la familia. Y me acuerdo que durante la universidad, en terapia familiar, nos decían que investigar lo que sucede dentro de una familia es lo más complicado en cualquier área de las ciencias sociales. Es muy complicado porque tendrías que estar allí para saber qué es lo que está sucediendo, y desafortunadamente la información que puedes obtener de ella está sesgada porque, bueno, no te van a contar qué pasa exactamente, sino la interpretación de lo que sucede dentro de la familia, y eso da datos erróneos, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer toda una investigación de qué es lo que sucede dentro de cada familia para entonces, bueno, pienso yo como una propuesta, poner ciertos lineamientos, así como lo hicieron alguna vez los romanos, de qué es familia. Porque en la actualidad sí estamos hablando de que hay familias compuestas y que papá o papá dos, mamá dos, o no sé. Pero la cuestión de la convivencia, pues solamente se da como sugerencia, y el que se lleve a cabo no sabemos si sucede o no sucede. Y ahorita, en estos tiempos donde es cierto, la violencia social cada vez es mayor, la familia como institución, y creo que lo hemos comentado en otros podcasts, no está cumpliendo su función básica, que es uno, bueno, tiene como dos básicas, ya mencionaste una, la enseñanza, y la segunda es ser el filtro de lo que está pasando afuera. O sea, la familia tiene que ser el filtro, cierto, el que le dé al niño o a los menores dentro de la familia, en el caso de una familia aglomerada, qué es bueno y qué es malo, qué es positivo, qué es negativo, qué es correcto, qué es incorrecto de lo que sucede afuera. Entonces, algo tenemos que hacer para que las familias, los papás principalmente, aunque ahorita, bueno, como mencioné, bien decías al principio, los abuelos a veces tienden a ser ya los papás en la actualidad, ¿qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer? Y ahorita me viene a la mente, hablando de los abuelos, hay ocasiones en las que el niño crece con una confusión hasta de autoridad, porque no saben quién es el papá, quién es el abuelo, si es papá abuelo, si es papá de verdad, o si es el tío, o si es el... Hay una gran confusión en cuanto al guía, y yo creo que si no se ataca eso pronto, todo lo que hemos ahorita visto y comentado, pues va a tender a repetirse, y ojalá que no suceda así. Creo que ahorita estamos hablando nada más de una pequeña parte, ¿no? Como de esta onda de, desde el punto de la familia, qué es lo que pasa, ¿no? Ahora, también podríamos hablar desde el punto del niño. Podríamos, por ejemplo, comenzar preguntándonos si el niño es realmente culpable de lo que hizo o no. Y en mi opinión, sí, sí es culpable de lo que hizo. Pero tenemos que ver más allá, ¿no? O sea, digamos que las... a lo que voy es esto. La forma en la que se resuelven las cosas, por lo menos en este país, o no sé, pero normalmente en este país, alguien tira basura, ponemos más botes de basura. Alguien mata a una persona, en vez de quitar las armas, o hacer la investigación. Por ejemplo, lo que hicieron en la escuela fue poner detectores de metales para que no entraran en la escuela las armas, por ejemplo. Entonces, esta clase de soluciones sintomáticas no sirven. No sirven. Lo que tú acabas de decir con respecto a la función de la familia también es función de la sociedad en general. El hecho de que estemos cada vez más sobrepoblados y con cada vez menos espacio y con cada vez menos tiempo, etcétera, etcétera. Ya lo decía un maestro, ¿te acuerdas? De este... ¿cómo se llama este maestro? De social. Mario Tejeda. No, el otro. Social. Uy, tuvo varios, ni me acuerdo sus nombres. Ahorita nos vamos a acordar. Bueno, conforme aumenta toda esta cuestión, nos vemos más... Nos incomoda más el contacto físico y la convivencia con otras personas que no conocemos. Entonces, pareciera, tiende la sociedad a volverse más individualista, a volverse más miedosa, a volverse más recluida, y entonces, como consecuencia, un escape de esos es el resurgimiento este que tuvieron los reality shows, donde al tener yo mi vida tan reducida en un espacio tan pequeñito, vivo mi vida a través de otras personas en un reality show. Y entonces por eso la sigo tan así, ¿no? Por eso la academia sigue pegando después de como 20 años, porque sigue siendo eso. O sea, las personas viven a través de esos programas y no a través de sus propias vidas, ¿no? Entonces, creo que el hecho este del niño del tiroteo es una mezcla de las tres cosas. Una... el aspecto familiar de que o no tenía el filtro, o no le enseñaron, o no le pusieron atención, o lo propiciaron, porque también hay estilos de crianza donde los niños se vuelven agresivos por los mismos padres. Sí. Ese puede ser uno, familiar. Luego tenemos el social, donde, ok, la exposición a los videojuegos en un niño que a lo mejor no estaba suficiente maduro o preparado, o no veía el videojuego por la parte de la... del juego, sino por la parte esa que decíamos, como de sublimar la violencia. Va, ahí está otra. Y desde el punto individual de que este tipo de bueno, lo que vi de este caso es que este niño estaba como muy influenciado por estos, los asesinos de Columbine, que también premeditaron un tiroteo como con meses de anticipación. Entonces, eso habla de que el niño este ya estaba planeando, por lo menos con un tiempo atrás, lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Entonces, eso ya le da suficiente responsabilidad al niño como para asegurarnos de que él era suficientemente capaz como de pensar qué es lo que iba a hacer y para qué lo iba a hacer, aunque no sepamos por qué, ¿no? Entonces, creo que el buscar o el pensar en soluciones de un solo lado no sirve. Pero ya sabemos que no va a pasar soluciones de los otros lados, ¿no? Entonces, creo que lo que nos queda es como hablarlo sin miedo, porque a veces se habla, ¿no? O tratando de como de dar esta justificación, ¿no? Yo creo que se tiene que ver todos los puntos de vista o todos los aspectos posibles, en vez de tratar de quedarnos con un solo lado, ¿no? Que a lo mejor el niño era violento, o que a lo mejor el niño le hacían bullying, ¿no? Generalmente se van esos dos extremos. O el niño era violento, o le hacían bullying. O la familia era violenta, o eran, violentados, o algo así, era un grupo vulnerable. O los videojuegos son violentos, o los videojuegos fomentan la inteligencia, ¿no? Cosas así. Generalmente tendemos a irnos hacia los extremos, pero cuando la realidad es que todo es una mezcla de todo. Y en este caso, pues, pasó algo así. Lógicamente que sí hay aspectos que, por supuesto, que son indudables, como este del acceso a las armas. Si no hay acceso a las armas, va a ser mucho menos probable que existan esta clase de cosas, porque ¿de dónde la van a sacar, no? Pero hay otros aspectos, como el de quedarnos con que solo la familia o la sociedad o el niño, creo que se tiene que hablar de los tres lados. Desde todos los puntos de vista, considerarlos todos como posibilidad y tratar de entender algo a través de eso, ¿no? Ahorita que mencionas esa parte, me pongo en los zapatos de, por ejemplo, de un papá. Podría justificarse de que así aprendió en su familia, ¿no? Justificar a un maestro, porque va a decir, bueno, es que el director o el que me contrató pues me pide que la imagen de la escuela, que pues es una organización, aunque muchos se autodenominan institución, pero bueno, es parte de su ignorancia, dicen no podemos poner a la institución, y lo pongo entre comillas, mal, ¿no? Entonces el prestigio de la escuela, del colegio, de, pues también está en juego, ¿no? También como parte del propio profesor, ¿no? Tiene un estatus, entonces no puede subir o bajar de esa imagen que se ha creado. Entonces esta parte, como bien mencionaste al principio, casi casi individualista, en el que las prioridades parecieran ser más simbólicas que palpables, pues están dándonos esta realidad que, pues, yo creo que si nos los hubieran contado hace 40 años, 50 años, dirían, bueno, ha de ser para un programa de Perdidos en el Espacio, no sé, cualquier otro programa de aquellos entonces donde se hablaban de situaciones tan subjetivas o tan improbables como las que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos construyendo nuestra realidad? Que yo creo que si seguimos así dentro de 15 años, espero que no, esto va a caer en la normalidad. Y yo creo que estamos todavía aún a tiempo para que nos quitemos, ¿no?, esta venda de los ojos de este estatus individualista, para comenzar a decir, bueno, a ver, vamos a dejar de ver quién es el culpable aquí, porque es cierto, tú lo dijiste ahorita, el niño, para la edad que tenía, y yo creo que desde los 7, 8 años, ya debe de haber plena conciencia de qué es lo bueno y lo malo. Entonces, a los 11 años, en teoría, tendría que saberlo. Pero algo que influye dentro de este modelo en el que el estatus es lo más importante, hizo que para poder llegar a un nivel subjetivo dentro desde su percepción de que iba a ser algo importante, así como en algún momento narraban la conducta de los los árabes, ¿no?, por ahí del 2000-2001, cuando empezó este concepto más fuerte del terrorismo, ves que mencionaban que, pues, para estar bien con su Dios o en esta cuestión religiosa, para estar o ser considerados como un héroe, pues tenían que ser kamikazes, ¿no? Uh-huh. Algo muy parecido está sucediendo ahora, pero ya a nivel social, ya no a nivel religioso, sino ya es un autoconcepto que se va creando. Entonces, ¿de dónde vienen? De los videojuegos, no creo. Inclusive, bien lo decías ahorita, tampoco tiene que ver tanto de la familia. Aquí me gustaría decirles, bueno, hay que investigar qué más influencias hay, porque antes era la calle, antes eran los amigos, antes era la escuela, antes era hasta la música. Pero hoy cada vez los infantes o los niños, adolescentes, tienen acceso a información donde nosotros, algunos todavía que nos consideramos jóvenes, pero ya no lo somos tanto, no teníamos. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de información o desinformación donde los niños y adolescentes hoy en día pues toman y reproducen? Porque eso es algo que está sucediendo en la actualidad. Reproducen mucho lo que encuentren. Y aquí otros ventos van a empezar a decir, la culpa es del internet. No. La culpa, si lo podríamos llamar así, aunque me gustaría decir que es, ¿quién es el responsable de subir esa información a la internet, por ejemplo? ¿Quiénes son? ¿Cómo es que tienen acceso a? Y ahorita yo no justificaría a los papás de, es que yo no sé de computadoras. Los que han sido papás a partir del 2000, ¿qué será? ¿Del 2000? ¿2000? Como por ahí del 2005, más o menos a la fecha, muchos tuvieron en sus manos una computadora en la secundaria o en la preparatoria. Fíjate. Entonces, tienen algo básico para investigar y saber qué hacer para que sus hijos, o por lo menos se enteren qué es lo que sus hijos ven en una pantalla, ¿no? Fíjate, la maestra Leticia Quirós. Uh-huh. Hablaba de... ¿Ves que ella tenía un taller para madres adolescentes embarazadas? Uh-huh. Y entonces ella, supongo que estuvo investigando como cuál era la razón de por qué había tantos embarazos, sobre todo en Puebla, que tenemos un alto índice de embarazos adolescentes. Uh-huh. Y se dieron cuenta de que los niños conocen los métodos anticonceptivos, o sea, tienen la información. Si no la conocen por la escuela, la conocen por internet, la conocen por su casa, la información sí la tienen. Y lo mismo está pasando en este caso con los niños de ahora. Un papá no le puede negar el acceso a la información a un niño porque de todas maneras la va a tener. Y mientras más se lo prohíban, más lo va a querer buscar. Si le prohíben al niño ver cosas de violencia, más las va a buscar. Si le prohíben al niño ver cosas de pornografía, más las va a buscar. Si le prohíben buscar cosas de drogas, más las va a buscar, etcétera, etcétera, porque el acceso ahí está. Lo único que tiene que hacer es esperar a que el papá se duerma o se distraiga o que agarre algo que el niño, que el papá no sabe usar, y va a tener acceso a cualquier información que el niño quiera. O hasta enfrente de ellos. Enfrente de ellos, en la calle, los amigos, todos. Sí, sí. El acceso a la información ya no lo pueden bloquear. Ya sea información buena o sea mala. Pero lo que sí se dieron cuenta en este estudio con los embarazos adolescentes es que la toma de decisiones no era adecuada. O sea, los niños no tienen capacidad, o en ese entonces, para empezar, que ya tiene como 8 años, no tienen capacidad adecuada para tomar decisiones. Para pensar, para pararse y pensar cuando están teniendo sexo en usar un condón, por ejemplo. O usar la pastilla del día siguiente ya como método. Pues ya, ¿no? Ya que ocurrió el evento. Esa toma de decisiones es lo mismo que creo que en este momento podríamos reducirlo a uno de los factores más importantes, además del acceso de las armas, por ejemplo. Uh-huh. Si los niños no tienen la capacidad para tomar decisiones, no necesitan tener una pistola para hacer cosas malas. Pueden hacerlo con cualquier otra cosa. Uh-huh. Si el niño no sabe detenerse y pensar en lo que está pasando, o detenerse y acudir con quien alguien con alguien que le pueda ayudar, o sea, no necesita ser, como dices, la familia o el maestro, puede ser el que sea. Pero si el niño no sabe que puede pararse y pedir ayuda, o si el niño no sabe las consecuencias reales o no tiene los valores adecuados para saber qué ocurre cuando disparas o cuando o lo que involucra el hacer un crimen, entonces pueden tener al niño en una burbuja, que es lo que te decía que es el otro estilo, ¿no? De los papás muy nerviosos que, ay, no lo voy a exponer a nada que sea negativo, ¿no? Pueden tenerlo en la mejor burbuja que quieran, pero no va a saber tomar decisiones. Y en el momento en el que le pase algo malo y no tenga las herramientas para afrontarlo adecuadamente, o sea, que no pueda aprender a mover su ira, por ejemplo, o a solucionar las cosas de manera pacífica, o a retirarse de algún lugar, etcétera, ahí es cuando comienzan a haber esta clase de problemas. Y no necesariamente tuvo que haber venido de una familia violenta. ¿O sí? Sí, o sea, digamos como otro factor, más allá del origen de la familia, un niño puede venir de una familia violenta, pero si tiene las herramientas suficientes, va a poderse salir de ahí. A ver, ahorita me llega a la mente, ahorita con lo que acabas de mencionar, el papá que le pegaban de niño y ya como adulto dice, no le voy a pegar a mi hijo. Sí. ¿No? Y tú dirías, bueno, pues está bien, ¿no? O sea, dentro del discurso básico dirías, bueno, pues es lógico, ¿no? Qué padre, está bien. El problema es de que ya no solamente no le pega, sino no le enseña a poner límites, ¿no? Le deja hacer lo que quiera porque no quiere que le pase lo que a él. Entonces, yo lo que he visto lo que trabajé hace unos años en un comunitario y lo que he visto hasta la fecha, he leído y todo lo demás en internet, es que hay muchos papás que tienen miedo. Sí. Mucho miedo. Y no son miedos de lo que le vaya a pasar a sus hijos, son miedos propios. Y yo me acuerdo que por ahí Leti Méndez, cuando nos enseñaba pruebas proyectivas, nos decía algo hermoso de este tipo de pruebas es de que la persona no nos puede mentir porque lo está proyectando. Entonces, a veces los niños no proyectan miedos propios, proyectan los miedos de los adultos. Y hay que tener mucho cuidado en esto, porque a veces nos llevan a los niños para que trabajemos con ellos, pero a veces se verían más cambios si se trabaja también con los papás, ¿no? Fíjate que ahorita que dices esto de los miedos de los papás, he tenido casos en los que los papás pierden al primogénito, fallece por alguna enfermedad, un accidente, algo, y tienen un segundo hijo sin el adecuado. ¿Te acuerdas que precisamente estuvimos viendo el tema de cerrar ciclos, no? Entonces estos papás no cierran el ciclo del hijo fallecido. Lógicamente, ya decíamos, el ciclo no quiere decir que ya no te duela, sino quiere decir que lo reinterpretas y lo integras a tu vida. Entonces estos papás no lograron reinterpretar la muerte de su hijo y no lo pudieron integrar funcionalmente a su vida y quedaron con ese duelo años después, ¿no? Mucho más. Es un duelo patológico. Cuando llegan a tener el segundo hijo, en vez de criarlo, piensan que están criando al primer hijo o que están viviendo el primer hijo a través del segundo. Y como el primer hijo, y este es el camino de pensamiento, o sea, no lo estoy diciendo yo. El primer hijo no pudo hacer las cosas que el segundo sí, entonces van a dejar al segundo hacer las cosas que el primero tampoco pudo hacer. Entonces lo dejan hacer lo que quiera. Y cuando nos referimos a lo que quiera, es lo que quiera. Regalos sin fin, sin castigos, sin hablar con él de lo bueno y lo malo, etcétera. Lo dejan a que el niño haga su voluntad. Lógicamente el niño no conoce los límites de su voluntad y entonces se vuelve un niño mal educado. Y se vuelve muy irritable. No se frustran, o sea, no tienen tolerancia a la frustración. Todo porque los papás no han superado ese miedo a criar al niño para... Supongo que el camino... sí, estoy haciendo la suposición. Supongo que ese tipo de papás piensan que si a este niño no lo dejan hacer lo que él quiere y fallece como el primero, entonces fallaron otra vez como padres. Supongo que ese es el cambio de pensamiento, pero en el otro sí lo he escuchado de ellos. Ese tipo de miedos también es contraproducente, es peor, yo creo, que incluso de contraproducente que una familia, por ejemplo, más estricta. No, pero muchas familias que son estrictas o autoritarias se manejan a partir del miedo. Y el miedo viene con una base de culpa. Y la culpa, socialmente hablando, es un método de control autoritario. Entonces el ciclo se cierra. Entonces vamos viendo cómo se relaciona una cosa con otra. Aparentemente hay papás que son, tú los ves fuertes, pero no es que lo sean, sino que son tan rígidos. Pero lo tienen que ser así para no sentir miedo. Y claro que a algunos les funciona, que bueno, pero hay muchos que no. Porque estos miedos lo enseñan hacia sus hijos. Entonces el bueno y el malo no es a partir de si va a ser para bien o no, si va a ser para tomar una decisión correcta o no, sino es a partir de sus miedos. Y eso a largo plazo pues puede ser contraproducente, porque el niño no va a ser niño siempre, va a ser después un adulto. O en estos casos ya empiezan a ser cada vez a edades más tempranas vulnerables a una toma de decisión en la que no tienen las herramientas necesarias y flexibles para hacerlo. Claro. Entonces, insisto, no es porque quien escuche esto va a decir, entonces los papás somos los culpables, no. Sino que cada vez hay padres que se sienten culpables, pero no toman la responsabilidad de ir con un profesional para uno, descubrir cuáles son sus propios miedos y ver si estos están siendo factor en la educación de sus hijos. Y eso, créeme que si cada adulto que es papá o que es cuidador o responsable de un niño, porque pueden ser hasta los mismos maestros en un aula, si no... se conocen a sí mismos y pueden discernir de sus propios miedos a la hora de enseñar límites, a la hora de enseñar toma de decisiones, a la hora de enseñarle al niño cómo manejar sus emociones y sus sentimientos, entonces estos miedos se van a amplificar y normalmente tendemos a defendernos ante aquello que nos da miedo, y eso es una agresión, y la agresión, cuando ya comienza a ser racional y normalizada, se convierte en violencia. Y es el proceso por el cual hoy estamos como estamos. Y no es tanto porque, la sociedad es así. Ah, qué bueno. La culpa son los videojuegos. Ah, qué bueno. Es que por el internet. No, tiene que ver con un proceso irresponsable como adultos de no ir con un profesional y decir, a ver, ¿qué me está pasando? Necesito cambiar. Si como adultos cambiamos, los niños, los adolescentes, lo van a hacer. ¿Y quiénes son los más directos? Pues los hijos, los sobrinos, aquellos que nos están viendo directa o indirectamente como un modelo, ¿no? Inclusive ahí podrían entrar hasta los maestros. Koyomani, yo creo que no pudiste haber cerrado mejor el tema. Creo que eso es lo que... con esto cerramos más bien el episodio, ¿no crees? Digamos... al abordar este aspecto de la violencia desde su origen, no podemos quitarnos a la familia, ni a la sociedad, ni a las exacto. ¿Cómo diríamos? Condiciones internas de la persona, ¿no? Pero siempre tenemos que tomar en cuenta las tres. Y a lo mejor no podemos mover al aspecto social, pero sí podemos mover al aspecto familiar, por lo menos. Y pues sí, aunque estamos en una sociedad individualista, pues utilicémoslo, ¿no? Para que esto se convierta en una herramienta, no nada más para uno, sino para los demás. Koyomani, pues entonces aquí nos quedamos, ¿no? Yo creo que está bueno para reflexionar. Y nos vemos entonces en 2 semanas para el tema que sigue. Sale, espero que les sea de interés. Dejen sus comentarios porque créanme que esto da para más. Y pues ojalá podamos leerlos y de ahí sacar cosas que no vimos, ¿no? Ojalá. Sobres, nos vemos, Koyomani. Cadabra.